Pablo Casado acusa a Salvadorilla de atacar al PP para ser candidato en Cataluña. El líder de PP, Pablo Casado, ha visitado esta mañana una diputación agropecuaria en Casatejada, Cáceres, donde ha valorado la decisión del gobierno de imponer nuevas restricciones en Madrid y en otras zonas de España. Casado ha acusado al ministro de Sanidad, Salvadorilla, de atacar a su partido para ser candidato a Cataluña. Nosotros somos un partido responsable y después de ver ayer que se presentaba no una orden ministerial, sino una resolución administrativa discrecional que no se ha atrevido el ministro ni a firmar, quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña. Además, el presidente del Partido Popular ha criticado las formas en las que se ha publicado la orden, que decreta las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid y en aquellas localidades con una incidencia mayor a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, el líder de la oposición ha recordado la responsabilidad que siempre ha demostrado su partido y ha declarado que acatarán la norma aunque esta sea en contra del PP.